el temblor en Colombia hoy 19 de julio. Este fue el epicentro del movimiento sísmico. Se los voy a contar de inmediato. Nuevamente tembló en Colombia. Este lunes sobre las 10:30 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano reportó movimiento telúrico que llegó a los 4.2 grados de magnitud, con epicentro en el municipio de Los Santos, esto en Santander. Fue lo que me hizo comprender. Asimismo, el sismo tuvo una profundidad de 147 kilómetros, lo que no fue tan superficial, razón por la que no generó mayores daños. Este evento ocurre luego de que la semana pasada dos sismos, aunque de baja magnitud, sacudieron algunas regiones de Colombia sobre la una de la madrugada de este miércoles. Según reportó el Servicio Geológico Colombiano en su cuenta de Twitter, el primer movimiento telúrico se registró a la 1:01 de la madrugada el 14 de julio y su epicentro fue en Caracolí, Antioquia. Aunque su magnitud fue de 2.8, de acuerdo con la entidad, la profundidad fue superficial, menos de 30 kilómetros, por lo que se logró sentir en algunas zonas. Entre tanto, el segundo se reportó 45 minutos después y el epicentro fue Zapatoca, Santander. Allí los datos fueron más tranquilizadores debido a que la magnitud también fue baja, de 3.4, y la profundidad fue de 153 kilómetros, según informó la entidad. Ese último se sintió en municipios cercanos como Los Santos y Jordán. En varias oportunidades, expertos han explicado el motivo por el que esa región del país se registra constantemente movimientos telúricos. De acuerdo con Carlos Alberto Vargas, expresidente de la Sociedad Colombiana de Geología y profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, en la región se registran hasta 40 movimientos telúricos diarios, aunque en magnitudes son muy pequeñas. A propósito, con esto de las temperaturas, aunque ya está comprobado que las temperaturas no tienen nada que ver con esto de los movimientos telúricos. Si la ves, si tú no ves nada más. Ah, por Dios, qué rico suena. Ya la temperatura en la ciudad de Cali ha bajado, tenemos ligera nubosidad, así que posiblemente nos dé agüita. Antes no le da una pulmonía a uno, hermano, esos solazos, y después le termina cayendo ese poco de agua a un Héctor. Oiga, para que le dé gripa y todo el mundo crea que es COVID. Desde hace tiempo. Estaremos de concierto muy pronto y esto será el 4 de septiembre. Estaremos con Ryan Castro, ese artista que ustedes están escuchando en el Urban Love Party, primer episodio. Esto será en el Centro de Eventos Verde Arena, ese 4 de septiembre. Así que si usted quiere vivir lo mejor del género urbano, lo invitamos para el 4 de septiembre. Allí estará Belay y ese Yepes con esa canción Me Traes Loco. Pero por ahora los voy a invitar a que escuchen a este muchacho. Se llama Ryan Castro y Ryan Castro hace esta canción. Escuchas La Sucursal Radio. Oiga, ¿cómo le parece que se me fue Ryan Castro de aquí ya? Pues ya se las quedo bebiendo, más adelante se las presento porque me saltó, me hizo el salto, el terremoto. ¿Qué te pasó? 6 de la tarde, 16 minutos, eso es lo que me pregunto yo, ¿qué me pasó? Dime lo que te pasó, que no has vuelto más por aquí. Dime lo que te pasó, que no has vuelto más por aquí. Dime si no te gustó o qué te hice yo que te ofendí. Dime lo que te pasó, que no has vuelto más por aquí. Dime lo que te pasó, que no has vuelto más por aquí. ¡Sabe!

la guagua, venga. Ahí está Luisito Carrión, la Sonora Ponceña, la canción Yaré. Escuchas la Sucursal Radio. Estás escuchando la Sucursal Radio en la ciudad de Cali. Llegamos para quedarnos y te presentamos la mejor opción para escuchar lo mejor de la música. Y ya sabes, en nuestra línea WhatsApp, que es el 316-295-5176. En Facebook nos encuentras como Sucursal RTV y en Instagram como @SucursalRTV96.2. Hemos estado hablando durante esta tarde con nuestros compañeros, pues Alexander a la carrera, que ya estuvo temprano presentando las noticias. Tuvimos la oportunidad también de hablar con Martín García y con Jair López. En estos momentos, pues nos acompaña nuestro queridísimo Héctor DJ Magic, quien estará con nosotros haciendo parte de una presentación súper especial, y eso tiene que ver con el mundo paranormal. Sigamos hablando, Héctor, acerca de nuestro trabajo. Pues no digo nuestro trabajo, que eso le va a tocar a ustedes. Yo salgo corriendo en la primera, mía. En la primera me estoy desubicando. Okay, hablemos un poquito de lo que ha sido experiencias en esto del mundo paranormal. Hablemos de un poquito de trabajos que tienen pendiente, por ejemplo, lugares que tengan pendiente para trabajar. Bueno, con el padre tenemos pendiente un exorcismo. Ajá. Que vamos a hacer en la ciudad de Palmira. Ajá. Estamos esperando el permiso de las personas de la casa para poder ir a hacer el exorcismo, el cual se le va a hacer primero a la casa y después se hace a las personas de la casa. Ajá. ¿Por qué se da eso? Porque la gente se pone a jugar muchas veces con las ouijas. Uh-huh. Eso abre portales. Eso me hizo acordar de un meme que anda por allí. Un mancito es que miren la tabla para picar cebolla que me conseguí. Es una tabla de ouija. Es mucho salvaje. Que los pescados vuelven a la vida. Okay. Entonces, ¿se le hace primero a la casa? Sí, claro. A ver, porque cuando tú estás en tu casa y comienzas a abrir portales, uh-huh, el portal está hecho en tu casa. Uh-huh. Entonces debes cerrar primero el portal. Y después de cerrado el portal, debes hacerle un exorcismo a las personas de la casa. Sí. No a todos, sino a los más implicados, ¿no? Uh-huh. Son personas que han hecho cambios en su actitud, cambios que les da mal genio que les hablen, o uh-huh, que mantienen tristes, encerrados, o en oscuras. Los depresivos y todas esas vainas. Exactamente. Entonces por eso se le hace el exorcismo primero a la casa y después a las personas. Ajá. Porque al hacerle tú el exorcismo a la casa, uh-huh, cierras. Uh-huh. Ya cuando haces el exorcismo, al exorcismo a la persona, ya se termina. Uh-huh. Que si dejas abierto el la casa. Sí, si dejas abierto el portal de la casa, vuelve y sale otro y se mete. Ajá. Entonces no hacen nada. Uh-huh. Y después puede ser peor. Porque ¿Eso se hace en una sola etapa o lo hacen un trabajo de varias? Es dependiendo de qué tan fuerte es el demonio que está en ese momento. Ajá. Si es un demonio fácil de sacar, se saca en un día, uh-huh, en unas horas, dependiendo. Ajá. Uh-huh. Pero hay exorcismos que se han demorado un mes, dos meses, uh-huh, hasta tres. Allí, en esos casos, cuando los portales y dices que de pronto se puede darle vía y expulsar al que estaba, puede llegar otro. Ahí en momentos en los que pueden ser múltiples entidades, múltiples entes los que se presenten. Sí, claro que sí. O sea, cuando yo te digo que el exorcismo se hace a la casa, uh-huh, no solamente es un solo demonio, uh-huh, siempre hay muchos, sí, muchas presencias. Ajá. Y pasa muchas veces cuando la gente hace cosas, sí, o cuando te hacen maleficios, ¿no? Cuando la gente te hace brujería, te quieren, ajá, matar, te quieren sacar de la vida de una persona. Bueno, ajá, hay tantas cosas, Jaime, que uno se queda aterrado. Ajá. En eso, este caso, casos de brujas, cuando hablamos de la presencia, pero yo lo podría decir como trabajar con un invocador. ¿Quién es ese invocador? Digamos una bruja que haya hecho un trabajo, ¿toca pelear contra esa bruja? ¿Toca luchar contra esa bruja? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, no se lucha contra la bruja, se lucha contra el maleficio que te hizo. Ajá. Sí, lo que hace una bruja es elegir un muerto, uh-huh, el cual dedican a esa persona, uh-huh, ya sea para matarlo, uh-huh, ya sea para sacarlo de la casa, para terminar el matrimonio, el noviazgo, uh-huh, para dejarlo bobo. Sí, que le dañen la fortuna. Exactamente. Que todo le salga mal. Exacto, exacto. Para amarrar la gente. Uh-huh. Esos son los populares amarres. Sí. Que la muchacha vea, es que mi novio no me mira y está, uh-huh, con otra muchacha, amárrelo para que solamente me mire a mí. Uh-huh. Eso es con un muerto. Ajá. Sí, cogen un espíritu de un muerto y no los dejan descansar en paz. Ajá. Por ende, un espíritu triste. Ajá. Además de triste, enojado porque lo están colocando a hacer cosas que no son. Ajá. Sí, que ya deberían... Allí quería llegar precisamente. Una vez que deciden, buscan a ese ser que ya desencarnado. Sí. Y ese man, por decir algo, iba caminando por agua fresco, y de pronto le dice, venga, que le tengo un trabajito que hacer, usted me va a seguir a esa persona, y se va a mantener a esa persona, y me va a atormentar a esa persona, pues ese acaba de enojarse, tío. No, pues es que no lo cogen así. ¿Ah, no? No, lo cogen a la fuerza, que es peor. Ajá. No le piden ni permiso. Ajá, no, vení para acá. Aquí, cójalo. Ajá. O sea, le amarran el trabajo a ese muerto, uh-huh, y claro, el muerto encarga de hacerte todo lo que le están diciendo. Ajá. Uh-huh. Porque si tú cumples con lo que te están diciendo, quedas en libertad. Uh-huh. Y muchas veces es la muerte de la persona. Ajá. Y muere la persona y ya el espíritu ya queda libre. Eso, wow, dicen las brujas, ¿no? Pero no, no es verdad. Ajá. Siguen trabajando con los mismos. O sea, no lo dejan... No lo dejan descansar en paz. Si hay otro cliente, venga, usted que iba de vacaciones, venga, siga acá. Usted que sirvió, venga, lo monto a otro. Ajá. Así, wow, es. O sea, en la brujería es mucha cochinada. Uh-huh. Pues lo que comúnmente la gente que conoce, que la jugadura de calzón, uh-huh, que ¿cómo se llama? La menstruación, uh-huh, son cosas muy, muy normales en la brujería que utilizan para que la gente se enferme, uh-huh, se enamore, se embobe, se vaya a la ruina, a la, uh-huh, quiebra, tantas cosas. Sí. O sea, es algo delicado. Pero eso no tiene un fin bueno para la persona que lo hace. Ajá. Ni para la bruja, ni para la persona que lo envía a hacer. Ok, hagamos preguntas. ¿Qué pasa con toda esa energía negativa que estás sacando, que estás enviando prácticamente, y todo lo que estás deseando para la otra persona? Porque dice que el universo conspira y el efecto mariposa, que una acción tiene una reacción y tiene una consecuencia. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Y pues ahí también es el efecto boomerang. Ajá. Porque todo lo que tú estás deseando se te va a devolver el doble. Ajá. Entonces, la bruja... Bueno, no conozco la primera bruja que se haya muerto, uh-huh, de una enfermedad conocida. Uh-huh. Todas se mueren de unas enfermedades que nadie sabe cómo uh-huh. son. Sí. Sufren demasiado para morir. Ajá. Entonces eso ya va retribuido a todo lo que han recogido uh-huh. de maldad, uh-huh. de energía negativa, energía negra. Uh-huh. Y a la persona que envía a hacer eso, también le va mal. Sí. No le va mal pues que usted la vea jodida, ajá. pero no se le dan las cosas fácilmente. Ajá. Y es una persona que le va a tocar luchar demasiado para poder volver a vivir su vida muy tranquilamente y pedir mucho perdón a Dios ajá. o al universo, dependiendo de la creencia de las personas, ¿no? ¿Una bruja se puede desembrujar? No, ya no. No, ya tienen un pie más allá que acá. ¿Sí? Sí, señor. Wow. 6:41 PM, pues estamos con Héctor DJ Magic. Él estará los martes a partir de las 10 de la noche. Sí, señor. A partir de las 10 de la noche, allí estaremos pues mirando qué es lo que sucede a través de esa ventana o esa puerta que nos lleva al mundo paranormal. Al universo. Ok, al universo, porque es bastante extenso. Sí. 6:42 PM, seguimos con música, vamos hasta las 7 de la noche. Mañana tenemos una invitación bien especial para todos ustedes. Esa invitación tiene que ver con la marcha del 20 de julio, pero nosotros estaremos haciendo una caminata y esa caminata será una caminata ecológica que tendrá comienzo en las gradas del Cerro de las Tres Cruces. Hablamos del Cerro de las Tres Cruces, pues usted va a estar allí a las 9 de la mañana con su camiseta de Selección Colombia, su camiseta amarilla, o si en su defecto no la tiene, pues llevará una camiseta blanca. El caso es que todos ustedes son invitados especiales y los invitamos pues a que hagan un poco de deporte o hagamos un poquito de deporte. Yo voy a pasar en helicóptero por ahí. Porque nadie cree, hermano, que yo pueda subir el Cerro de las Tres Cruces. Porque nadie me cree eso. Bueno, oxígeno. Bueno. Vamos a morir. Nos vamos a morir. Pues sí, entonces ahí estaremos. Los invitados especiales son ustedes y pues pasemos un día, un 20 de julio distinto, diferente. Estaremos con actividades en toda la ciudad, en todo el departamento, en todo el país, pero nosotros vamos a estar haciendo ese recorrido súper especial. Yo te tengo una pregunta, ¿por qué es diferente a lo demás? Porque el caminar, la naturaleza, el salir a estar tranquilo, al compartir con la gente, pero en una forma pacífica, eso es lo que vamos a hacer. Porque también vamos a estar en resistencia, pero la resistencia en una forma totalmente diferente. Muy diferente. Correcto. Okay. Por eso la gente va con camisetas blancas y va con camisetas amarillas, pues para simbolizar pues que estamos metidos dentro del cuento, que apoyamos en la necesidad de cambios en nuestro claro, nuestro país. El cambio es muy bueno, uh-huh. pero en paz. Ok, listo. Sí, señor. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. 6:43 PM, invitaciones especiales este 4 de septiembre, Urban Love Party, el primer episodio. Te trae a Cali el artista revelación del momento. Se llama Ryan Castro con todos sus éxitos. Urban Love Party, lo mejor de la música urbana en una sola fiesta. Invitados especiales, Belay, S. Yepes, y ellos estarán presentando su éxito, o estaremos haciendo la lanzamiento de Me Traes Loco, que ya ustedes encuentran en todas las plataformas. Acá vamos con el patrocinio, podemos decir con el apoyo de Publicali, con Premios Núcleo Urbano, que estuvo aquí precisamente Marco Antonio, y estuvimos hablando muy rico, muy sabroso, acerca de lo que está sucediendo con el mundo de lo urbano. Eso será en el Centro de Eventos Verde Arena, este 4 de septiembre. ¿Cómo me puedo informar acerca de esto? En el 316-295-5176 y el 321-925-0091. Un evento que organiza, por supuesto, Martín García Producciones, y es un evento también que lleva el sello de la sucursal RTV 96.2. Para ir con más música, por supuesto, estamos preparados. ¿Qué tal si nos vamos el yo-yo? Aquí está Willy Colón. Sí, señores. We'll be right back.

mar. De tu telaraña no puedo ya escapar. Me has encarcelado, me has acorralado, mi compañera de placer. Me has hecho de mí quien soy. Dame la ropa de tu piel, voy a enloquecer de amor. Dueña de mi cuerpo, tengo mucha sed. Dame un poco de agua y ámame otra vez. Deja que tus dedos cabalguen por mi piel y déjame morir de amor. La máscara, si ya no hay sentimiento, me diré la verdad. A la hora, ponte los relojes a ya tiene.